segunda parte. Segunda reunión. Sí. Algo así. Segunda vez, ¿no? Estamos para grabar. Ahora sí, ahora creo que nos escuchamos. No nos escuchamos la guerra, ¿no? Está funcionando. Ahora sí. Ahora. No tenemos que tocar más la consola, Marcelo. Sí, sí. Claro. Ya lo dice el dicho, lo que anda bien no se toca, ¿no? Si las cosas están. Pero ahora creo que anda mejor, ¿no? ¿O está ahí? Está ahí, está ahí. Siempre está, aunque no lo veas. Hay un silbidito ahí que. De fondo que hemos estado luchando para tratar de ganarlo, pero es. Creo que el silbido ha llegado a ganarnos. Sí, totalmente, nos venció. Igual está. Nos venció totalmente. Así que bueno, para tener que escuchar. Es golpe suerte con un zumbidito de fondo. Zumbidito, bien. Como vendría a ser el cuarto integrante. Sí, sí, sí. El cuarto mosquetero es el. Es el D'Artagnan. Es el D'Artagnan. ¿Por qué? Sí, totalmente. Qué bueno que está ahí y vamos a tener que compartir el programa. Sí, y bueno, está, no queda otra. Bueno, como le decíamos, segunda reunión que nos estamos juntando, ya después de aquella primera reunión que fue todo un éxito, ¿verdad? Sí, totalmente. Después de mil me gusta. Notas y notas que hicimos después de eso, ¿no? Sí, no, obvio, obvio. Aparte, en Facebook me gusta 500 personas más. Yo descubrí que tenemos más. Más me gustas, o sea, más me gustas en nuestra página. Sí. De Facebook andamos en los 1170 y algo por ahí. Bien, ¿cómo vamos subiendo? Sí. ¿Qué otros programas de radio que yo he visto? Bueno, ¿esto es una competencia? Da nombres. Claro, queremos nombres. ¿Viste cuando está muy de moda? Lo mediático. Así después, nos peleamos. Así rapidito. Carballo está insoportable. Se parece mucho a Real y está insoportable. Sí, o sea, en realidad. Tomó la personalidad. Sí, ¿no? tomó totalmente. Nunca tuvo personalidad. En realidad no, o sea, tiene. En un momento él quería ser Olmedo y ahora quiere ser Real. Nunca es Carballo. En un momento fue Charonar, inclusive. Ah, también. También. Sí, o sea que siempre es alguien diferente a él. Claro, no tiene personalidad. Es verdad. Pero bueno. Puede ser el Pato Celeste también. Nadie sabe. ¿Quién sabe? Sí. Pero tenemos acá, justo donde nosotros grabamos. En el último piso de este edificio hay una radio muy conocida. Ah, es verdad. ¿No? Que es una piedra preciosa. Sí, ya si no se dan cuenta. Y uno de los programas de la. Bueno, el programa de la mañana, conducido por. Por un señor. Un camino, hermano. Sí. Sí, muy encaminado, él. Sí, ahí está, muy bien. Creo que tiene. No llega ni. No llega, mirá. Ni a nada de lo que nosotros tenemos. De gente, ¿no? En nuestro Facebook. O sea, el Facebook tirar, de él, ¿no? El Facebook de él no llega ni a la mitad del programa, el Facebook del programa. Ahí va. No me acuerdo cuánto, pero es muy poquito. Pero muy poquito. Yo estoy en ese. Ah, mirá. Sí, porque yo he escuchado un par de veces el programa. Un par de veces, ya con eso te da para poner una gusta. Ahí está. No, Marcel. Ya está, Marcel. Era eso nada más. Era eso. Che, el Bicentenario, estuvimos ahí. Estuvimos en la fiesta del Bicentenario. En el cumple del señor Vicente. De ahí está. Sí. Estuvimos ahí y bueno, la verdad que estuvo bueno, entretenido, había cuatro escenarios y bueno, nos paseamos por... Tres y medio, porque bueno, uno arrancó tarde. ¿Cuál arrancó tarde? Como a las 11 de la noche, más o menos. Ah, no, el... Sí, el que estaba en la Plaza Independencia. Ese no estuvo durante la tarde. Claro, no. Estuvieron los otros tres, bueno. Yo asistí, obviamente quería ver al Cuarteto de Nos, o sea que estuve ahí para verlo. Y después, bueno, me hice una recorrida por los otros. Fue increíble lo que pasó, que nos encontramos, porque no acordamos vernos ahí. Claro, recién en realidad no habíamos dicho para ir, no. Cada uno fue por su cuenta y nos encontramos. Yo, increíble que a Marcel lo haya encontrado en dos ocasiones, dentro de toda esa gente, ¿no? Claro, en primer lugar encontrar a Marcel ya es dificilísimo. Encontrar a Marcel es como encontrar un trébol de cuatro hojas. Sí, más o menos, más o menos, sí. Y encontrarlo dos veces. Sí. En el mismo día, y todavía en un lugar donde había un tumulto de gente impresionante, porque si dijera estaba en un desierto, bueno, está, te lo podés encontrar dos veces. Pero no. Pero estamos hablando de un lugar en el que había gente, en el mundo de gente, te lo encontraste dos veces, no puedo creer. Esto es para la historia, la gente que está escuchando no lo puede creer, sí, estamos hablando de Marcel. Sí, nuestro operador. La primera vez... Sí, caminando, ¿no? Yo caminando. Sí. Y de repente, ¡opa, Marcel! Sí, con tu compañera, ¿no? Ahí está. Y nos cruzamos así. Y se cruzaron. Yo lo visualicé primero. Sí, no sé cómo fue. ¿Cómo fue? Yo quedé para eso, digo, ¡Oh, sí, no sí, se sí, puedo creer! ¡Marcel! ¡Claro, claro, claro! Y Evangelina, si no, está acá. Sí, sí, increíble, increíble. Igual, ¿cómo te arriesgaste todavía que lo encontraste a dejarlo ir, no? Sí, eso fue lo increíble, porque... No, porque no después, lo hubieras agarrado, ¿verdad, Marcel? Después, nos, o sea, fue cruzarnos, nos saludamos, conversamos, pero él iba para otro lado y yo iba para el otro. O sea, no podían seguir juntos. No, lamentablemente nos teníamos que separar. Ahí está. ¿Vos ibas a ir a ver el cuarteto? Yo quería ir a ver el cuarteto, que no lo vi. Pero no, nos cruzamos y después, igual de todas formas, lo que pasó fue eso, ¿no? Lo que pasó fue eso, que después, sí. Bueno, fuimos hasta el cuarteto, a tratar el cuarteto, estaba la Vela Puerca en ese momento. Sí. Era imposible ir, le mandé un mensaje, Gini, o sea... Sí, sí, claro, para ver si... Por si lo nos podíamos encontrar. Conmigo te podías mensajear, pero Marcel era imposible. Imposible. Por eso que yo dije, una vez que lo viste, qué raro claro, que te lo dejaste ir, pero bueno, iba. Bueno, decidimos irnos y Marcel inclusive se quedó. Bueno, Gini, vos te quedaste. Claro, yo me quedé porque yo quería ver el cuarteto. Vos querías ver el cuarteto, yo me fui y nos fuimos a ver a Drexler. Ajá, mismo, bueno. A Drexler, que no me interesaba para nada ver a Drexler, pero era lo que había con menos gente. Claro. Porque se podía, aunque después se llenó de gente. Sí, igual. La manija. Y estábamos bastante cerca. Después de eso, los terapeutas quería ir a ver. Entonces arranqué, rompí para los terapeutas. Cuando llego estaba el escenario bastante vacío. No sé quién había tocado antes. Biglietti. Claro. La pudrió Biglietti primero y después. La pudrió, la hice chiquita. Y después. Y yo me acerco. Estaba ahí, enfrente al escenario, y me acerco. Sí. Marcel se da vuelta así. ¿Y otra vez? Otra vez, Marcel, no, es muy fuerte. Increíble. Usted tenía que probar separarse y tratar de encontrar. No. Como que el destino quería que te unieras con Marcel. Sí, totalmente, es así. Ya estaba escrito sí. que ese día tenías que. No importa Marcel, que no haya celular, no importa nada. Por más que quisieras escaparte. Me pareció que me hacía la camperita y la forma que se para. Ah, porque Mauricio tiene una forma de pararse. No, claro, digo, esa forma de pararse, ¿no? Hay una canción que dice así, ¿no? Es parecida a la de Evangelina. Ah, se paran los dos iguales. Sí, se ve que sí, que somos. Para él parece que somos iguales. Ahí está. Son el uno para el otro. Miro para atrás y digo, ya está. Claro, en realidad él se enamoró de ella porque se paraba igual que él. Claro, totalmente. Sí, claro que sí. Claro que sí. Se para igual. Es así. Es para. Y bueno, estuvimos viendo a los terapeutas. Tremendo show de los terapeutas. Que Alberto Wolf se llama, ¿verdad? El Mandrake Wolf es el Charlie García uruguayo, sin ajá, duda. Bien. Sí, no por la por cómo es. Por cómo ¿no? es él. Ahí ¿cómo está. Es él, la personalidad. Sacando lo musical. ¿No? Y los gestos son exactamente igual. Sí, su forma de ser. La voz inclusive. Ah, Gini, te suena el celular acá, Gini, no. Increíble. No saben que estás haciendo. No saben que estás haciendo un programa. No. Decirle que estás haciendo el aire. Decirle, está ahí, lee el mensaje y todo. Después te quejas de mí. Bueno, estamos auspiciados por Schweppers, como dice Marcel. Siempre. Como siempre. Partida triple. Hoy sí. Partida triple de Schweppers. Sí, hicieron los pesitos cuando se trabajó. Increíble. Tres Schweppers, esta es la segunda Schweppers que nos vamos tomando. Tres Schweppers, la verdad que se ve que no estamos hablando mucho. No estamos hablando de las botellitas, o sea. Estamos hablando de la grande de un litro y medio. Ah, obvio. Nosotros cuando tomamos bien. Sí. Nosotros nos empedamos con esto. Pero ¿qué más pasaron? ¿Qué otras cosas pasaron en estos últimos días? Hubieron más cosas. Bueno. Por ejemplo. Expresidente. Sí. Tabaré Vázquez. Píntame la escena, Píntamela. Tabaré Vázquez, ¿no? Sí. Lo ubico de algún lado. Lo conocés, ¿no? Sí. Bueno. Sol L. También. Grande. Me gustan los acotes. Sí, él aporta con esas cosas. Que no interesan mucho en realidad los aportes de él, pero los mete igual. Claro. Son irrelevantes por momentos. Totalmente. Pero está, no importa. Capaz que en algún momento podía haber habido una guerra contra Argentina, ¿no? Sí. Por todo esto que se armó. Hay un tema del cuarteto, creo que se llama. Ahí está. Sí, hay una guerra de. También. La guerra también. De Gardel, o que así sí, que se llama. Sí, que es por Gardel. En este caso podríamos sería por las papeleras, ¿no? Obviamente que íbamos a perder contra Argentina, no tenemos como ganar ni contra si nadie. Si quieres llevarse ¿no? a la Fernández que se la lleve, por la carajo a mí, ¿no? Sí, que se lleven. A la otra, se la lleven. Ya se la llevaron. Bien, no sé. No tenemos dinero hoy para darte, Marcel, no, disculpa. Lamentablemente, no. Para hacerte callar, no hay dinero hoy. No hay nada para hacerte callar. Él va a poner dinero para que nosotros le demos a él. Ahí está. Toma, Marcel. Toma, Marcel. ¿Alcanza eso para el bloque, por lo menos? ¿Por mil? No se puede decir. No. Está complicado. Bueno, seguimos. Obvio que vamos a perder una guerra. Sí, totalmente. No tenemos todo el canal, entonces hay que pedir ayuda afuera, ¿no? Sí. ¿Qué se le ocurrió hacer a este hombre? Y bueno, vamos a pedirle ayuda a alguien que está acostumbrado a las guerras, ¿no? A Mr. Bush, como decía, ¿no? Chávez. Más o menos tiene el tema de las guerras, ¿no? O sea, como que... Claro, sí, por eso que ya más o menos sabe, y bueno, de esa forma podíamos derrotar a Argentina. Obviamente que todo esto trajo cola y la sigue trayendo, ¿no? Sí, totalmente. El tipo abrió la boca directamente. Sí, sí, no tenía que haber hablado. ¡Cállate! Claro. No sé cómo. Porque aparte, ¿para qué lo dijo si ya pasó? Ya si por lo menos lo dijo en el momento. Que tampoco hubiera estado bien, pero decir, bueno, está el tema en la mesa, ¿no? Pero ya la gente se olvidó. Mucha gente eso. Decía que era bueno como para ponerlo en sus memorias, ¿no? Uh-huh. De repente, un libro, dentro de unos cuantos años. Ahí está. Claro, ponerlo en sus memorias. Mirá, no, una vez se me ocurrió. Cuando estaba aquel tema, las las cosas que ya claro, no existen nunca. Claro, que ya fue. ¿Qué podríamos hacer una guerra contra Argentina? Después se me fue, pero. Sí, después se me pasó, pero. Pero tirarlo ahora fue como muy como estúpido. Que no tiene sentido. Sí, sí, claro. Sí, sí. Los ambientalistas. Y hizo peor claro, también porque claro. Volvieron los ambientalistas a la frontera. Claro. A seguir quejándose, porque ellos están para eso nada más. No, obvio, estuvieron para eso. Y una vez que habían logrado que se retiraran, ¿no? Que bueno que habíamos llegado a ese acuerdo ahí, uh-huh. Entre bueno Cristina y el Pepe, y bueno, se llegó a eso. Tabaré pensó como para cortar ahí, ¿no? Bueno, la cosa es que después él como que admitió que se había equivocado, ¿no? Pero o sea, admitió tarde. Que estaba mal lo que ya dijo. Le faltó llorar y bueno, vaya, es el valle frente a Plista. Eso mismo, pero además como que lo que hizo fue decir que renunciaba. Claro, porque después de eso, obviamente... Que iba a presentar la renuncia. No se puede tirar presidente después de lo que dijo. Ahí está. ¿Pero qué pasó? Pero si vos... ¿Qué pasó? El poder te tienta. La plata te tienta. Parece que no, que al final sí, él se va. Se arrepintió, claro. Se arrepintió. Que Dios. Si se lo pide... Hoy estábamos hablando con... Si Krishnamu pudo hacerlo. Porque yo no habrá pensado. ¿Qué tiene Krishnamu que no tenga yo? Aparte de dos cosas interesantes, ¿no? Pero bueno. De eso no tiene la mano. No, gracias, amigo. No. Gracias, amigo. Bueno, nosotros estamos hablando hoy con Ginny. ¿Cómo estaría escuchar un stand-up de esto? Estaría porque para el humor se está. Se tendría que dedicar a eso. Está graciosísimo el tipo. Claro, obvio. Dios. Fuera de serie, ¿eh? Sí, totalmente. A Dala lo hace porque no es. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Que se largue, tranquilo. Que le va a ir bien, claro. Capaz que ahí encuentra la su beta. Su beta artística. Claro, claro. Sí, sin duda. Así que no sé. Por entrada va a recaudar alguna moneda, ¿no? ¿Cómo? Que por entrada va a recaudar claro. alguna moneda. No, sí, seguro, seguramente. Sí, seguramente. Que se dedique a eso ahora, no sé. Pero bueno, parece que se va a volver a iba a decir retirar, que significa otra cosa, ¿no? Iba a retirarse, ahí va. Pero se va se va a reinventar. No, ahora va a tirarse de vuelta para las elecciones. O sea, lo mismo que hace. Sí. No cambió nada. Y creo que la gente ya le chupa un huevo lo que dijo, ya se sí, olvidó. Ya se yo qué sé. No sé qué puede pasar. Sí. Sí. Pero no solo Vázquez metió la pata. Sí, no. Porque tenemos a nuestro presidente, uh-huh. Ahora el Pepe. Ahí está redactame la boca. Nuestro presidente Tatumulita. Que está... Tatumulita. Es muy parecido. Muy parecido a un Tatumulita. Es muy parecido a un Tatumulita. Es totalmente parecido. Pero está sí, en Europa. Es un animal de presidente. Sí. Está en Europa haciendo gira, o estaba o estuvo. Está. Todavía está. Está y parece que le llevaba un regalo para no sé qué presidente. Para la primer ministra de Alemania. De Alemania, ahí está. Y... El tipo, yo me lo imagino, ¿no? El tipo iría con el regalito bajo el brazo. Que adentro tendría, no sé, un mate. Un mate que hizo Uruguay. Algo que representara a nuestro país. Bombilla. Ahí está. Que iban a decir, ¿para qué es esto? ¿No? Seguro cómo se usa, ¿no? No. Es un juguete sexual, ¿qué es esto? Claro, le van a dar la formita. Pero, y le habrán saludado en un momento, ¿para qué dijo el regalo por acá? Y lo dejó y se olvidó, parece. Y después vinieron y dijeron, ¿qué es esto? Una bomba, habrán claro, pensado todos. Pensaron, y ahí, 40 hicieron un despliegue, un claro, relajo. Por un regalito. Y era un regalo de Mujica. Un grande. Que lo más probable que haya sido un mate. Sí, sí, sí, sí, sí. No, creo que en realidad era una piedra matista de estas que están acá. Un mate como botón. Ahí va. No sé bien qué era. Una poronga. Sí, sí, sí. Totalmente. Lo que todo uruguayo cuando se va de acá o se va a visitar familiares lejos por el país, ¿no? Va a regalar. No te lleva un termo. No. Porque sea. No, sí, siempre te va a llevar algo de eso. Pero un mate de una bombilla te llega. Eso sí, sin duda, claro, sin duda. Porque es como la representación de... Sí, sí, sí, de que somos uruguayos. Ahí está. De que chupamos agua verde. Ahí está. Eso claro, simplemente claro, caliente todavía. Algo amargo. Amargo. Y amargo. Chupamos todavía agua verde, amarga y caliente. Y con la saliva de todo el mundo. Y con la saliva de todo el mundo porque todavía compartimos esa mierda. Sí, sí, claro. O sea... No sé bien de dónde viene. Yo creo que si la gente... Yo... Me daría mucha vergüenza ir a un extranjero y explicarle, mirá lo que hacen acá en Uruguay. Van a pensar que somos retardados para mí. Son giles, claro. No sé. No sé si vergüenza, pero como que me daría mucha cosa. Sí, sí, totalmente. No, mirá, esto es pasto. Es como el pasto. Ahí está, pero seco. Lo pones en esto. Le pones agua caliente. Le pones esto que es como una pajita, pero de metal. Es una pajita. Lo pones ahí. El europeo no conoce mucho lo que es el pasto. Vos decís, esto es como si fuera porro. Como si porro, ahí va, claro. Y no, sabe cómo. No, porque él va a pensar que está bueno. Ah, claro, si decir que es porro. No, no, no. Eso pega, bueno, no. Claro. Pasto. Eso es pasto. Lo juntaron del piso ahí, lo cortaron todo, lo dejaron secar y está. Si le decís hierba. Le pones. Claro. Está hablando del faso. Entonces. Le pones agua caliente, no fría. Claro, es con agua caliente. Y esto chupás. Y a su vez lo vas compartiendo con tus amigos. Caliente no, que hierba. Que ahí está. Sí, sí, sí. Hierviendo. Sí. Que te queme la garganta. Que son. Claro, exacto. Que hablaban solamente indios, como dirán ustedes, nosotros hacemos. Está. O sea que eso es algo que nos representa. Que nos representa y que nos quedan para mí mal parados. ¿Cuán giles somos? Sí, totalmente. Bueno. Porque pero aparte gastamos, porque calentamos el agua. Hacelo como el paraguayo que lo toma frío. El paraguayo es peor. Y el paraguayo es peor. El paraguayo es peor. Porque el paraguayo es muriento. No, ¿por qué? Porque es peor, porque agarra agua. Fría. Porque, por ejemplo, por lo claro, menos si la calentas. Si la calentas, sabes que el agua. El agua hierve y quema. Bacterias y va. Toda esa mierda. Pero fría. El paraguayo la sí, le agarras cualquier peste igual. Ya se sabe que los paraguayos son murientos, eso sí, obvio. Es algo nuevo. O sea. Ya uno ve cómo andan vestidos. Los paraguayos son copias de todo. Son así, como franceses o sudamericanos. No sé si franceses. Ah, por los murientos decís vos. No sé, pero como que. Pero los tipos son la copia. Porque ellos, es todo lo falso, lo trucho, es paraguayo. Es paraguayo. Está. Está en Paraguay, está en Paraguay, ¿no? Pero no, ¿por qué la copia de la mexicana del mundo está ahí entonces? Ah, ni idea. Bueno, porque es tuyo también. Y además muriendo, ya está. Tengan en cuenta que somos tres tipos que no sabemos un carajo de nada, ¿no? Obvio que sí. No, tengan que en cuenta de eso. Hablamos de sorete que somos, ¿no? Claro, tenemos un micrófono enfrente y hablamos. Totalmente. Y claro, che, el censo. Y el censo más largo del mundo. Sí, sí. ¿No era un mes? ¿Qué censo? ¿No era por septiembre? Se supone que era solo septiembre, ¿no? Septiembre, mes del censo, decía el eslogan. No sé ahora qué está diciendo la tele o si sigue pasando propaganda, ¿no? 2011 y 2012, los dos años del censo, más o menos. El año del censo, ¿no? Está bueno porque uno se puede jubilar del censo. Uno capaz que lo agarró como una changuita, pero en realidad pues puede ser el trabajo en el que uno se jubile y está interesado. Trabajo de tu vida. Claro, ahí está. Seguir censando, tener 40 años y seguir censando. Eso está bueno. Y bueno, pero va a variar mucho, ¿no? Porque todo este tiempo, digo, realmente... Es muy... o sea, no es lo mismo hacer un censo en un día... Claro, que en un mes y mucho menos... Que en dos meses, porque esto ya se está yendo para dos meses, seguro. Sí, se va a ir a más. Y se va a ir a más. O sea, lo hacían en un día y ya el margen de error... Ya tiene un margen de error cuando es en un día, porque además a su vez demoraba un poco en... Claro, obvio. En contabilizar todo... Sí, pero ahora tiene más, porque imagínate en estos dos meses cuánta gente se murió claro, y cuánta gente nació. y que no va a estar escuchando, o sea, que va a ser cualquier cosa. El margen de error es enorme. La estadística va a salir cualquier cosa. Sí, sí, sí, totalmente. Vamos a ir siguiendo 3 millones y medio y ya está. O sea, no, sí, ponele que 3 millones y medio, más o menos ahí andamos. No, es, un, es espantoso lo del censo. En mi cuadra no se murió mucha gente ni nació tanta. En tu cuadra, ¿qué cuadra tiene Cartu? No, pero él debe ser una representación. ¿Y qué sabe? Capaz que si se, capaz claro, que nació claro, alguien claro. Y de oh, no sé. Claro, mira que todavía no terminó, todavía se puede morir alguien, Marcelo. Opa. Sí, todavía no, no terminó todavía. Tiempo, claro. Prepárate porque en qué momento claro, anda claro. En tu cuadra, fijate porque en algún momento pela claro, alguien. Claro, ¿no? Claro. O nace claro, alguien. Ahora ¿no? Volvés a tu casa y te encontrás con alguien muerto. Opa, bueno. Bueno. Bueno, no tan así, pero. No me das no sé, bueno. Asesino serial de la cuadra de Marcel. Claro, ten cuidado, Marcel, ahora cuando vuelve. Bueno, vamos a ir a. ¿A la tanda? ¿No? Sí, sí, sí. Ya habíamos demasiadas boludeces sí, y sí, la gente que está sí. Aburrida. Quiere escuchar algo de música. Sin duda, sin duda. Música elegida con algo que tenga que ver con lo que estuvimos hablando, ¿no? Pero como siempre, música que ¿cómo? Pega ahí en. Eso, son cosas que siguen así, al fin. Sale que usted la escucha y dice, pero obvio que iba a ser este tema, ¿no? ¿Qué tenemos para escuchar, Mauricio? Bueno, es muy fuerte. Yo sé que... Yo sé que... Es muy fuerte. Ay, ay, bueno, buscando, ¿no? ¿Qué puede tener que ver con lo que estuvimos hablando? Tengo miedo. Yo viste que siempre pongo el buscador... Sí. Y busco algo que tenga que ver, ¿no? No es tu culpa, es Google. Sí. Y ten, no sé, yo, inclusive sí. Pusimos, estuvimos buscando en el Ares algunas opciones, estuvimos por claro, Shakira. Claro. Sí, anduvimos por ese estuvimos lado. Viendo por Shakira, estuvimos viendo hasta Juan Luis Guerra sí. Poner Te regalo una rosa. Claro, ese tema de Juan Luis Guerra casi entraba. Sí. Pero terminamos con un tema que se llama Regala. Regal. O Regalá, no me acuerdo cómo era. De La Mancha de Rolando. ¿Por qué? Por el regalo del presidente. Claro, que, claro. La gente se lo cuenta la toca, sí. Sí, totalmente. Porque aparte, los tres temas, así. Tenía que tener algo que ver con regalar o regalo. Claro, y por, bueno, claro. El que más pegaba, porque bueno, hubo votación, yo le decía, vamos a ponerte Shakira y Ginny hacía como caras de asco. Vamos a ponerte de Juan Luis Guerra y como decía, como que no. Sí, no era muy fuerte para mí. Terminamos, la tercera opción fue... La Mancha de Rolando con Regalá. Y ganó por unanimidad. Sí, sí, totalmente. Ese que vamos a escuchar. En la cual lo me incluye. Totalmente. Vos no estabas, Marcel. No había llegado todavía. Realmente. Disculpa. Está, no está. Así que vamos a escuchar ese tema. Y al regreso vamos a estar conversando con alguien. Ahí está. Sí. Se la dejamos picando. Sí. No olvides, no te destruyas de mí. que solo fui yo el que te ayudó. Tengo certeza, tengo razón. Yo puse, yo estuve, yo comprendí que soy el mejor, que no hay otro yo. Yo no hago caso a lo que digas vos. Si ya no podés con tu ego, quizás la demagogia sea mejor. Quizás ese sea el remedio. A vos te conviene tener de las dos, para que no me moleste, para que no te moleste, para que si sí te des cuenta de qué es lo que... Seguimos, estamos mirando Ciudadano Cero. Es verdad. Que sacó un disco nuevo que estuvimos mostrándolo, escuchando un poco el programa anterior. El programa anterior. Y tenemos a Nicolás. A ver si está ahí, si nos escucha. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá. Buenísimo, buenísimo. Disculpa que te estemos jodiendo, ¿no? No, no hay problema. Estamos escuchando el último disco de Ciudadano Cero, el primero, ¿verdad? El primero y último. El primero y último. No, hasta ahora. Ahí está, salió hace muy poquito. Sí, sí, hace 2 meses más o menos. Ahí está, pero en realidad hace pila que se estaba preparando, ¿verdad? Sí, hace cerca de... Bueno, tuve un proceso tipo como de 2 años por un montón de motivos. Ajá. Y bueno, ahora ya es un hecho. Eso es verdad. Es algo que nos había llamado la atención la otra vez, es que en realidad, por ese proceso que realmente que vos decís, de tantos años, que sí. Los que grabaron el disco no son los que mismos que están tocando ahora. No, hubo un cambio de formación, por un tema de, bueno, mismo de los procesos, de claro. Cosas de, por ejemplo, el bajista al principio tuvo que dejar porque estaba complicado con un tema de estudios y esas cosas, viste, que te van pasando sí, a medida que vas creciendo y que vas... Entonces, bueno, esas cosas fueron dilatando un poco la salida del disco y, bueno, la parte de la formación original que quedó de la banda, que somos Richard, el gringo y yo, uh-huh. Decidimos, bueno, darle para adelante, sacar el disco y salir a tocar y, bueno, mostrar todo, mismo por el respeto a los que dejaron por motivos personales y no tanto por motivos de enojos o de broncas, no, claro, o lo que claro, fuera, claro. Sino por un tema de la vida que te va llevando por diferentes caminos. Es verdad. Eso está bueno que aclares también por las dudas, ¿no? Que se malentienda. No, es que se malentienda. O sea, es una cosa que es interna y que o sea, que creo que los que sabemos somos los que estamos adentro. Hacia afuera, bueno, es música, son músicos distintos, pero... básicamente lo que hay que fijarse es en la música y cómo está la banda en este momento. Sí, obvio, obvio. Bien. Así que se hizo esperar, pero bueno, lo bueno demora, ¿no? Sí, sí, lo bueno sí. Cuesta. Dice que cuando cuesta, dos veces es bueno. Ahí es verdad, está. Cuanto más cuesta, más bueno sale. Sí, no, o sea, más allá del disco en sí, creo que todo cuando las cosas son así tomadas con mucho tiempo, tiene su estrés de querer sacarlo, pero... Claro. También tenés esa cuota de que tenés un tiempo para ir digiriendo cosas que te van pasando con el disco, digamos. Entonces, por suerte, el producto está muy conforme de cómo quedó, cómo se logró el arte, cómo se lograron un montón de cosas que... Que tiene un sonido muy bueno. Que van bien para la banda. A mí me impresionó mucho el sonido que tiene, es muy bueno. Por suerte nos han dicho eso y eso nos da la pauta de que a veces los caminos, por ejemplo, haberlo grabado acá en Uruguay, masterizado en Uruguay, mezclado en Uruguay, y llegar a un producto que está bueno, uh-huh. Quiere decir que hay gente que labura muy bien acá y que no puede. Es necesario a veces gastarse un dinero que no tenés. Por más claro. que es caro igual acá en Uruguay, porque digo, caro tiene que vendés pocos discos para lo que... Claro, para que lo en realidad que te sale cuesta, a sacarlo, pero, claro. Pero que sabés que hay gente que labura y labura muy bien acá. Sí, sí. Porque hay mucha gente, muchos bandas acá, capaz que la mayoría que siempre cruzan el charco, aunque sea para masterizarlo. Sí, es como un camino que todos hacemos. Al principio lo hacían, trataban de llevar todo para allá, grabar allá... y masterizar ya y hacer todo allá, porque la industria estaba mejor laburada allá. Es verdad. Y después con el tiempo se fue cambiando para acá. Hay muy buenos estudios, muy buenos técnicos. ¿Qué estudio es que grabaron? Nosotros grabamos en el estudio Hereford. Todas las tomas están grabadas en el estudio Hereford. Ahí está. Y la mezcla y la masterización está hecha en la clave. Uh-huh. La clave de estudios. Bien. Está impresionante, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿y cómo, sí. ¿Cómo va marchando la venta del disco? ¿Está teniendo aceptación? Va bien, estamos muy conformes. La verdad que nos está yendo bastante bien. Lo que más nos copa de todo esto es que la gente que lo compró le gustó. Ay, le gustó gastar ese dinero en, claro. Tengo un arte, tengo un disco, tengo una cosa que está buena. Y está, o sea, todos los que lo han comprado nos han dicho eso, y a los que le hemos llevado el disco, viste, prensa y esas cosas también. Entonces, como que eso te da ganas, estamos muy contentos con eso. A mí me pasa muy contento con el disco. Sí, a mí me pasa mucho que cuando voy a comprar un disco, me interesa mucho lo del arte, en realidad, no tanto la música, porque a veces, pero el que tenga un buen arte te llama más la atención para tenerlo, para que sea algo que lo puedas tener. Inclusive a veces yo me fijo inclusive lo bicho de un costado para ver que tengo un librito, ¿no? Que no sea una claro. hojita, que no sea una claro, hojita claro. suelta. Y me llama mucho más la atención que tenga eso. Hay mucha gente que por un tema de costos y por un tema de... Yo el otro día escuchaba a un músico viejo acá, no me puedo acordar el nombre. Hay un montón. Sí, pero es un loco que ha girado por el mundo, digamos. Ajá, sí. Que era el... Ay, vos, se me fue el nombre, te juro. Boom Boom Kid. Boom Boom Kid, sí. Sí. Mira, el otro día estaba escuchando que sacó un disco que sacó hace poco de que lo tenía, que el disco se llamaba Frisbee, y lo editó y lo vende el packaging, digamos, es un Frisbee, un juguete. Ah, mira. Oiganlo. Bueno, da, y todo, el loco dio toda una explicación. Entonces, como que esas cosas llaman están la atención. Buenas. Sí, se han olvidado mucho eso de laburar ese tipo de cosas. Acá también se ha visto artes así muy buenos. Me acuerdo de uno de Mascapote que era con un formato de las papas. Ahí está, de pop. Ahí va. Ese. Ahí va. Que también te llama la atención. A veces no sabes dónde ponerlo, ¿no? No te entra en ningún lado, pero llama la atención por eso, como un algo para tener. No te olvidás. Claro, eso mismo. Ahí está, no te olvidás de ese disco. No, claro. No te olvidás. Hay que apostar siempre eso a lo novedoso. Pasa mucho. Uh-huh. Pasa mucho y está bueno. Está bueno que pase. Incluso cuando vos vas a comprar un disco, la idea es mirar todo el interior. O sea, sí, sí. Que tenga fotos, ver cosas que están buenas. No, entonces, además, conocer la banda. Claro, también. O sea, vos, por ejemplo, te encontrás en una batea con una novedad y mirás la tapa y decís, que bueno, yo el otro día estaba mirando en Facebook lo del día de las disquerías, por ejemplo. Sí. Me parece una idea buenísima. Uh-huh. Y no sé cómo le va a ir, ¿entendés? Porque la cultura del disco como que se ha deteriorado un poco. Es verdad. Pero bueno, la idea es que la gente compre discos. Es verdad. Ahora, bueno, arrancaron primero distribuyéndolo en lugares como por ejemplo en Las Piedras y acá en Montevideo, pero en lugares puntuales. Claro. Pero ahora ya está en... No me acuerdo ahora si... lo tenemos en Todo Música. En Todo Música, ahí está, verdad. En Todo Música hicimos un laburito ahí, uh-huh. con un contacto, y bueno, y llegó a estar en Todo Música. Estamos recopados porque ya llegó al circuito comercial, por ejemplo. Sí, eso está muy bueno. Que no es menor, tampoco te soluciona la vida, pero está, es otra vidriera, es otra sí, cosa. Sí, totalmente. O sea, hay más gente que va a poder ver que hay un disco ahí. O sea, claro. Que hay un disco nuevo de una banda que se llama Ciudadano Cero, que la puede ver, que lo puede llevar, que lo provoca a comprar. Claro, y aparte no necesariamente tenés que vivir en Las Piedras, como claro. nosotros somos acá en Las Piedras, uh-huh. o tener que ir a un lugar puntual, que más allá de la buena onda que tienen, la gente de la Galería del Virrey, de Remeras Bien de acá. Sí. de vendernos el disco ahí de muy buena manera, por la disquería Más Música de acá de Las Piedras. Sí. Lo bueno es que el disco está a la vuelta de tu casa ahora, como quien dice. Sí, está en la calle. Claro. ¿Y cómo van con el tema de los toques? Van a hacer una presentación, ¿verdad?, del disco. Sí, mira, nosotros ahora estábamos preparando un montón de cosas y ahora vamos a... No puedo confirmar nada porque todavía no está confirmado, uh-huh. pero vamos a hacer un lanzamiento, vamos a hacer una presentación de disco. Bien. Y vamos, o sea, no puedo confirmar fechas porque no las tengo, pero supuestamente va a ser antes de fin de año, así que estamos con las baterías en eso. Ahí está, pero tocando, están por sacar algún toque, o lo primero que van a hacer ahora va a ser eso. Y mira, fijo va a ser eso. Claro. Tenemos una fiesta ahí en el interior, pero fijo es eso. Pero fijo va a ser eso. Bien. Así que de toques estábamos medio tranquilos porque estábamos con un impasse de esos, ¿viste? Vamos a tener mucho tiempo de ensayos y de planificación de la presentación y eso, entonces nos vamos a tomar unos necesitos para tunear un poco la banda, a ver que suene lindo. Van a haber sorpresas, me imagino, capaz que alguno de los miembros anteriores. Y sí, por supuesto. A esa nos anotamos todos. Claro, Pero no queremos ir. Nada, no, sin duda, claro que es la idea es que participen todos. Que sea como un festejo, digamos, más que un relanzamiento de algo, sino que sea un festejo por todo lo vivido. Imagínate, hace 7 años que estamos nosotros. Ahí está. Tocando bastante. Sí, es todo un proceso. Sí, o sea, ahora estaba leyendo acá en el disco, tú te encargás de las letras, sí. De la composición, pero además hay un tema que es compuesto por Jorge Nasser. Yo no tengo mucha cultura de Jorge Nasser, pero es un tema que es de él, que lo escribió para ustedes, o es un tema que ya existía. No, es un tema que salió en el último disco que sacó Nickel, digamos. Ta. En el Prueba Viviente, sacaron ese tema que para mí es un tema. Es muy bueno, sí, está muy bueno, pero la verdad yo no lo había escuchado. Y, y nosotros, desde que empezamos a tocar siempre lo hicimos ese tema. Y entonces dijimos, este tema tiene que estar en el disco. Pero obvio, bueno, claro. Y nosotros no teníamos mucho contacto con NASA. Entonces agarramos y entramos a tirar líneas a ver para cómo hacer para que el tipo no por los derechos, claro, no caer tipo paracaidista y que digan, sí, vos queremos hacer un tema tuyo, sí, ¿y ustedes quiénes son? Seguro, claro. Entonces agarramos y hablamos con una gente ahí, nos presentaron a él, nos presentaron a Jorge, y bueno, estuvimos hablando un tiempo y tal, el loco nos dio el ok, sí, vos, buenísimo, no sé qué, que se acuerden de mi etapa rockera, no sé qué, y que está buenísimo, no sé qué. Entonces agarró y dijimos, mirá, vamos a grabar el disco, vamos a grabar en el disco el tema este, está buenísimo, no sé qué. Grabamos y ponele ahora, no sé, fue el año pasado, creo, o en mayo, junio de este año. Sí, eso te iba a decir, salió hace poco un disco. Claro, que hicieron todo un ciclo en el coso de ahí a Gadu. Es verdad. Y nos invitaron a tocar, tocamos ese tema y tocamos otros temas de Nickel. Uh-huh. Incluso mismo porque yo soy fanático, por ejemplo. escuchado todo y la verdad para nosotros fue como... Sí, qué bueno estuvo esto. Sí, no, obvio, de repente como un sueño, algo que cumpliste. Y mismo ir a la muestra, digamos, que era tipo una muestra, y había ropa, y había discos, y había un montón de cosas, que la muestra en sí estaba muy buena, y haberme encontrado, yo qué sé, con el Pato Dana, que era el bajista de Traidores, y fue bajista de Nickel también. Y compartir un momento con esos monstruos de cuando el rock era rock. Está muy bueno el documental de este disco que salió hace poco de Nickel. Está muy bueno. Sí, está muy bueno. Sí. Está muy la verdad bueno. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Tiene todo el, tiene todo. Toda la historia. Y ahora creo que sale el 2, me parece. Ahí está el 2 que... con la tapa nueva, digamos, con la última tapa. Ahí está. Este que está tiene pinta de estar muy bueno también. Bueno. Bueno, Nicolás, la verdad un gusto que nos haya atendido y que nos dé la nota. Vamos a estar en contacto seguramente para alguna otra cosa más cuando esté el show presentación, bueno, y todo en eso. En el lanzamiento los esperamos por ahí. Obviamente. Bueno, vamos a mandar la invitación para que vayan a tomar algún copetín y... Ahí está. Buenísimo. Vamos a estar por ahí. Y ahí hacemos notas y nos vemos, ¿no? Nos tiramos onda. Ahí está. Bueno, Ulises. Dale, Nico, muchas gracias. Bueno, un placer haber hablado con ustedes. Dale, igualmente. Muchas gracias. Que les vaya bien. Dale, gracias. Chau, chau. Bueno, teníamos ahí a Nicolás, el cantante de Ciudadano Cero. De Ciudadano Cero, banda de Las Piedras, sí, obvio, banda conocida, ahí está, y que sacó un discazo. Impresionante. Sí. ¿No? Y vamos a hacer una pausita, no sé cómo estamos de tiempo, pero vamos a hacer una pausita con... No tenemos tiempo, realidad, acá. Acá estamos en la nada, no sabemos si hay cortes, si hay tanda. Claro, no tenemos nadie que te apure, sí, nada. Sí, nada. Y vamos a... Vamos a escuchar un poquito más de lo que está sonando. Ahí está. Y después vemos a ver qué pasa. Que surge. Que surge. Todo va a comenzar. Tu sueño es real. Solo despertar. Una vez y ya no me atraparán. ¿verdad? Sí. Impresionante. Me gusta más bajito ahora. Me parece un poco el retorno, Marcel. Como siempre con problemas de retorno, ¿no? Sí, eso es algo normal en nosotros. Sí, sí. Y sí. Mi celular que sonó porque ahí se estaba prendiendo. Claro, sí, sí. Bueno, ya había sonado el mío. Sí, sí, sí. Es el ruido ambiente. A mí no me pasa. Esas son cosas que a Marcel no le pasan. No, no, nunca. A mí me pasa por el costado. Sí, sí, sí, totalmente. Mirá por qué era que Marcel no tenía. Bueno, bueno, va a salir... A comentar esto nada más, es un va a salir un diccionario de uruguayismos. Qué bueno. O sea, con todo lo que... Claro, viste que hay palabras que son palabras uruguayas, digamos. Totalmente. ¿No? No, no. Como esta frase que dice, a papá mono con bananas verdes. Ahí está. A papá mono con bananas verdes. Ahí está. ¿No? Claro. Y esa quiere decir... La traducción sería... A mí me va a decir que yo sé todo, o sea... Claro. Que yo soy un sabiondo. Seguro. Ahí va, vendría a ser ese el significado, ¿no? Así que ahí en ese diccionario que va a salir, que va a tener más de 10.000 vocablos y expresiones usadas en Uruguay. ¿10.000 vocablos? 10.000 vocablos. ¿Tantas palabras? Va a estar botona, sí. Pajuato, sí. Yeguo o escracho, yeguo. Por ejemplo, ¿no? Yegua no. Yegua también, no sé, pero yeguo será por otra cosa, no sé. Sí, me mataste. Pero 10.000, yo no puedo creer que haya tantas palabras uruguayas, oh. Estas son yo no soy palabras uruguayo, que vienen de la cancha, del parlamento, del café, del salón de clase, de la calle, de campo afuera, de poblados, de ciudades, de orillas, de barrios y centros urbanos. O sea, de acá. Todo, ¿no? Fueron tomadas de discursos y de chamullos, piropos y puteadas. Puteadas también. Requiebros y desaires. Impresionante. Este volumen va a tener casi 600 páginas. 600 páginas. Uh-huh. Va a tener, esto era la recopilación de más de 9.000 palabras y 1.000 dichos y expresiones. Es un material exhaustivo que trata de hacer una reunión lo más vasta posible del habla de los uruguayos. Ahí va. Desde distintos ángulos. Esto fue lo que dijo Juan Justino de Rosa, que es el subdirector del Departamento de Lengua y Literatura de la Academia. Pero hay un problema que, claro que... Sí. No saben todavía cuándo va a salir esto. Así todavía no tiene fecha de lanzamiento. No, porque a cada rato aparecen cosas nuevas. Ah, claro. Claro, entonces... Entonces, claro, cuando lo van a sacar aparece otra palabra. Así que, señor uruguayo, deje de inventar palabras porque si no, no va a poder salir el diccionario. También van a aclarar en el diccionario que... se va a aclarar si es de uso rural o solamente metropolitano, si es usado por jóvenes o también en determinadas jergas especializadas. Ah, bien, no está solo si la palabra, sino... Ahí está, eufemismo o vulgar. Va a estar todo bien explicado. Sí. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, por Dios. Sí, palabras uruguayas. El diccionario ya está pronto, pero Da Rosa, que es el está diciendo, admite que la tarea no ha terminado. Ahora empezamos de nuevo, ningún diccionario queda terminado, aseguró. Apenas salió para la imprenta, ya estaba en corrección y en aumento para la próxima edición. Oh. O sea que va a haber otra próxima edición con más cosas. Claro, sé que bueno. Esta es una tarea absolutamente interminable. Pasa también con el diccionario de idioma español, o sea... Sí, obvio, siempre. Siempre van agregando palabras nuevas. Claro, entonces nunca se termina. Claro. Y a mediano plazo el objetivo de la academia es incorporarlo en la red internet, para la cual deberán esperar un tiempo debido al acuerdo con la editorial. Ahí está, o sea que claro. Después también lo vamos después a poder descargar. Van a poder descargar de internet, sí. Ahí va para los que lo quieran tener de forma, en formato digital. Es verdad. Así que bien, bien. Es verdad. Y a continuación vamos a arrancar con unas noticias. Sí, como siempre, hoy, porque este es el bloque de las noticias, sí. ¿No? Claro, seguro. Las noticias de hoy son como... Tienen como un tema específico, ¿no? Ahí está. Que es... Toda relacionada con lo mismo. Sí. Que es... El cine. Sí, ahí está. Cine. Por eso hay música, sí, inclusive, que vamos a escuchar ahora de fondo, música de bandas sonoras de cine, de terror y de cosas así. Dependiendo. Creo que no, ni la avisé, Marcel, cuál tema vamos a poner acá ahora en noticias. Sí, ¿no? Como... No la avisé. No puede con la capacidad que tiene nuestro creador. Seguramente lo va a sacar, ¿no? Se va a dar cuenta enseguida. El primer tema es uno que dice... Ese es el primero. Muy bien, Marcel. El segundo va a ser uno que tiene algo en francés. Chandler. ¿Lo encontraste? Muy bien. Sí, me gusta el francés. Y el último va a ser el que dice Terminator. Esto es producción en vivo. Eso señor. Mismo. Bueno, acá no ocultamos nada, no nada secreto, todo sale al aire acá. En realidad nos olvidamos de hacerlo antes. Sí, pero... totalmente. Bien. Para que... Uy, nos faltó esto que no le pusimos música de fondo, pero no importa. No importa, esa es. Ah, ponemos, sí, ponemos el de Katy Perry que está por ahí. Ahí está. Sí. y arranco yo. Creo. Como quieras. Sí. No, vos. Arrancas vos. Ahí está. Esto seguimos produciendo en vivo. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Igual la gente sabe que esto se hace en algún momento. Porque uno sí. Decía, no lo vamos a hacer en vivo. Digo, igual lo hacemos. Que sí, la gente sí, lo sí. Vea. Hay gente que no lo viste, pero que... Claro, pero que también se hace señas, cosas. Nosotros esto acá está tan de moda el reality que lo ponemos en práctica, ¿no? Bueno. La Casa Muda. ¿Recuerdan esa película? Sí, es una película bastante nueva. Bien. En realidad. Uruguaya. Debo ser el único Gil que todavía no la vio. Está muy buena esa película, muy buena. Sí. Vos la viste dos veces. Ah, no, que somos dos. No la viste. No, me hizo seña de dos y yo dije, va, la vio dos veces. No, Marcel, Marcel, viste, con seña no lo entendemos. Por eso hay que hablar igual, aunque saca todo el like. Marcel tampoco la vio. Vamos a tener que juntarnos un día a verla. A verla juntos. Sonó feo. Sí, sí, sonó muy feo. Pero bueno, es una película de terror, no es, claro. Es de otro tipo. La Casa Muda representará a Uruguay en los Oscars, así como ya lo hizo Jorge Drexler, ¿no? Uh-huh. Con su banda sonora. Es esta vez ya tenemos película, Derecho de Viejo, ¿no? Impresionante, la verdad que está bueno esto, que el Uruguay esté resurgiendo. Sí. La Casa Muda, una película de terror narrada en tiempo real, que ya tuvo su remake en Hollywood, fue elegida por Uruguay para representar al país en la competencia por la candidatura al Oscar 2012 a Mejor Película Extranjera. Ahí va, uh-huh. Compiten con las películas, ¿verdad? Sí, para la extranjera, pero todavía no, va a estar compitiendo para la nominación. Ah, a ver si queda nominada. A ver si queda nominada. Ahí está. Bueno, algo es algo, ¿no? Sí, totalmente. Antes ni siquiera llegamos a eso. Mario Cabrera, del Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay, el ICAU, dijo a la AFP que el film, dirigido por Gustavo Hernández, fue seleccionado por un comité integrado por la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video, la Sociedad Uruguaya de Actores y Críticos y Representantes del ICAO. Vuelta de página. La Casa Muda. Y Marcel que te sigue, eso está buenísimo. Bien, porque él, si yo me trabo en alguna palabra, sí, él me ayuda. Él me ayuda. Por eso. El año pasado no podíamos hacer eso. Este año sí. Es una de las mejoras que tiene el programa, ¿no? Claro, tenemos un acotador que... La Casa Muda, filmada en 5 días a fines de noviembre de 2009, fue estrenada en Uruguay en enero de este año. Tras un largo periplo por festivales internacionales y una presentación en mayo en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, que hicieron que la película se vendiera así a más de 30 países e interesara a los directores Chris Keating y Laura Laun, el acotador, no sé, se me durmió, responsable del remake estadounidense Silent Hope. Va a haber una versión hollywoodense. Bien, ahí va. Se ve que les gustó la idea y bueno, van a hacer, en vez de llevar esta misma subtitulada, ¿no? Como hacemos nosotros. Que también, no, pero que debe haber estado también debe pasó estar. Por muchos. Ahí está. Ellos tienen la versión de ellos, sí. Que es Silent House, que vendría a ser una traducción más o menos la parecida. Casa silenciosa, claro. La casa muda está bien. Sí, pega bien. Lo mismo. Bajo el eslogan Miedo Real en Tiempo Real, uh-huh. La historia de los aterradores 68 minutos que vive una joven dentro de una casa de campo, en la que pasa la noche junto a su padre, tiene además el atractivo de que fue filmada con una cámara de fotos en un único plano de secuencia, ¿no? O sea... Está de corrido. Bastante económica, ¿no? No, y además está de corrido, claro. O sea, no tiene nunca cortes. Se cortó, es como que fuera tipo tiempo real, como va, era tiempo final, real. ¿Te acordás? Ahí va. Que sí, tiempo sí, final sí. Duraba la hora, o sea. Sí, la película dura una hora y está. No. Es todo eso es así, no hay cortes, que pasa una hora y claro, que pasó. Que pasa después, es todo en el mismo. Días, sí, no, fue todo en ese momento. Tiempo real. Ahí está. Las 5 películas nominadas en la categoría Mejor Película Extranjera se conocerán el 24 de enero de 2012 en Los Ángeles. Así que bueno, habrá que esperar el 24 de enero a ver qué pasa. Vamos a Uruguay, ¿eh? Ah, me toca a mí. Te toca a vos. Sí. Depardieu, o Depardieu, no me acuerdo cómo se dice Depardieu. Gerard Depardieu. No aguantó y hubo que limpiar. Noticia bastante insólita. No, la verdad, podría entrar en las insólitas. El actor francés... Está sonando... Ah, ahora sí. Pensé que estaba sonando las dos canciones. Pero no, está bien, Marcel. Está bien. El actor francés Gérard Depardieu, de 62 años, sintió ganas de orinar cuando se encontraba el martes en un avión de CityJet que volaba de París a Dublín y lo hizo en el pasillo. Él tenía ganas y bueno, sí, largó. Delante de los pasajeros. Esto lo hizo además delante de los pasajeros. Todavía eso. Esto fue lo que informó este miércoles la compañía francesa Air France KLM. ¿Pero qué pasó? ¿No se pudo aguantar? No, parece que no. Confirmó esto es una portavoz de esa línea, aerolínea, que dice: confirmo solo el hecho de que Gerard Depardieu orinó efectivamente en el avión. Ajá. Fuera del baño. Que estaba muy lejos el baño. Según la radio privada de Europe 1, que divulgó la información, el actor orinó delante de los pasajeros cuando el avión se encontraba en fase de despegue y después de que una azafata le pidiera que esperara un rato para ir al baño. Ah, claro, el chico que pidió para ir al baño y la azafata le dijo: no, puede esperar. Quiero mear, ¿cómo será en francés eso, no? ¿Cómo se dirá, no? Quiero mear, declaró el actor levantándose cuando todos los pasajeros estaban sentados y con los cinturones abrochados, contó una pasajera a la radio. La azafata le dijo que había que esperar un cuarto de hora para... Pero él le contestó que no aguantaba. Y entonces se puso de pie y lo hizo en el suelo ahí. Yo me imagino, ¿no? Pelando. Sí, ahí va, bueno. Bueno, está. ¿No me deja ir al baño? No tengo problema. Abrochado, decís vos, no. Se notaba bien que había bebido, dice esta señora. Sí, no. La zapata se quedó estupefacta. Sí, lo menos que va a esperar es... Aparte, ¿qué le vas a decir a Gerard Depardieu? Porque no es cualquiera, ¿no? ¡Oh! Según la pasajera, no se hicieron comentarios. Todo transcurrió, diría yo, con cortesía, sin palabras. Ahí así está. Nomás, limpiaron y ya listo. Está. Y se hicieron los files. Sí, porque lo hizo él. ¿Lo hago yo o voy en cana? No sé, Gerard Depardieu. No, pero qué buena meada que tiene. Y no sabemos qué tenía. Qué impresionante, ¿no? Actor estrella del cine francés con una filmografía impresionante a sus espaldas, porque hizo no sé cuántas películas, creo que tiene el récord de películas. Sí, es el que más ha firmado. Sí, también fue noticia en los últimos años por sus excesos y sus exabruptos. Ah, o sea que ya es normal que haga estas cosas. Sí. Aparte de francés, creo europeo, mugriento, violento y borracho. La tiene toda. Ay, es completo el hombre, sí. Bueno, vamos con la última noticia de este vlog. Ubican a Arnold Schwarzenegger. ¿Quién no, no? Sí, lo ubicamos todo, seguro. Como hasta la baby. Ahí está. Verdad. Bueno, vuelve con un western. Ah, mirá. Sí, va a volver al cine. Del lejano oeste. Ahí está. De vaqueros, de cowboys. Exactamente. Arnold Schwarzenegger, ex Terminator y anterior gobernador de California, porque recuerden que también sí, fue... Sí, fue gobernador. Sí. Político. Fue político. Uh-huh. Reencontró la ruta del cine al comenzar el lunes el rodaje de su primera película como protagonista. Desde que dejó la política. Ahí está, desde que dejó la política. Ahí está. El western, que se llama The Last Stand, informó, así lo informó la productora Lionsgate. El actor que dejó en enero el gobierno tras 7 años de mandato. Bueno, 7 años de mandato, uh-huh. Bastante. Sí, la verdad que sí. Hijos por ahí. Está, bueno, eso no sé. Está rodando el film en Nevada y Nuevo México. Bajo la dirección del... surcoreano es, mirá, uh-huh. No es estadounidense, ojo. Es surcoreano, Ji-Won-Kim. Ji-Won-Kim es entonces quien está dirigiendo, mirá cómo está. Pero francés, chino, lo que venga acá. Hablamos inglés de pique, ¿no? Sí, inglés como de la familia, después bueno. El francés y el chino lo. Ahí, la remamos ahí. Bueno, este surcoreano firmó en el 2010 I Saw the Devil. Esto es una referencia para que sepan quién sí, es. Sí, ¿no? Sí, quién es. Ahí va. Que tampoco la vi la película. No tenemos idea quién es, pero capaz que algún oyente se ubica y dice: ¡ah, el que hizo esa película! Bueno, este es el que va a hacer esta película, va a dirigir este western en el que va a trabajar de protagonista Arnold Schwarzenegger. En The Last Stand, que se podría traducir como La Última Frontera, Schwarzenegger hace el papel de un ex policía de Los Ángeles con un pasado dudoso que se vuelve alguacil, o sea, sheriff, ¿no? De uh-huh. un pueblo remoto en el desierto, cerca de la frontera mexicana. Qué raro, ¿no? La misma de siempre, más o menos, ¿no? Claro, como las clásicas, sí. Sigue siendo una película de los 90, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. A pesar de que la haga ahora, el estilo. Pero baja el tirado. Sí, el alguacil tiene la tarea de capturar a un pez gordo de la droga buscado por el FBI y que está rumbo a México. El actor había hecho algunas apariciones en el cine durante su mandato como gobernador, pero The Last Stand que saldrá en Estados Unidos en 2013, marca su regreso a la pantalla como protagonista. O sea que él, mientras tuvo de político, igual alguna aparición tuvo en algunas películas. Sí, hubo una película, me acuerdo, de los Expendables. ¿Ah, sí? Que apareció sí, también. Aparece ahí. Sí, está. Una película de Sylvester Stallone. Hace poco, muy buena. Ah, mirá. El pez gordo que trafica marihuana y todo eso, no sé yo por alguna. No, es el pez gordo, seguro. Estoy bastante lejos de eso. Sí, sí. Imaginaba porque estoy en Uruguay, ¿no? Sos gordo, claro, pero no estás en la marihuana. Ahí va. Bueno. Aunque a veces pareciera que consumí. Sí. Es verdad, totalmente cierto. Pero esa parte. Bueno, vamos a una tandita. Sí, y al regreso tenemos una noticia más. Ahí va, la insólita. Es verdad. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Be something in the water, sipping gin juice, laying underneath the palm trees, okay. And then the birds break their necks, trying to creep a little sneak peek. What? What? You could travel the world, but nothing comes close to the Golden Coast. Once you party with insólita, como siempre. No sé, porque quedé en silencio así, porque bajaste demasiado la cortina, por eso quedé como perdido. No te gusta nada, vos. Ah, y además porque esto está andando mal ahora de repente. Claro, es eso. Marcel se mueve y todo. Está, ahora sí. Vamos a ir con la noticia insólita, que es muy... A mí me tienta. Sí, totalmente. Proponen a alumnas pobres bailar de striptease para pagar su educación. Me gusta la idea. Estaría bueno que se haga acá, ¿no? Un empresario sugirió que las estudiantes con dificultades económicas podrían solventar sus gastos bailando striptease en su local. Esto fue lo que dijo John Spech, vicepresidente de Spearmint Reno, un local de bailarinas desnudistas. Esto lo dijo cuando le cuestionaron su propuesta de invitar a bailar y sacarse la ropa a los estudiantes que tengan dificultades económicas para seguir en la universidad. Las bailarinas hacen mucho dinero y con lo que están aumentando las cuotas de los establecimientos educativos, podrían venir a mi local, mostrar un poco de piel, bueno, un poco no, no todos en este caso, y de esa manera encontrar una solución rápida y efectiva, no sé si efectiva o efectiva, dice acá, a sus problemas económicos. Así se justificó Spech. Además citó el ejemplo de una estudiante de Sheffield, Inglaterra, quien cursa la carrera de abogacía de día y por las noches baila en su club. Mirá qué bien. Organizaciones estudiantiles repudiaron las declaraciones de Spech y culparon al gobierno británico por dejar que las estudiantes tengan que recurrir a ese tipo de empleo para solventar sus gastos. Y tenemos justo, porque vamos a llamar, a hablar con el... con alguien de ahí, de ese... ¿Qué quieres decir, Abad? La puta madre. Dale. Porque... Imagínate las parditas acá con el saquillito en la frente haciendo striptease. La verdad es que se me fue todo. Se fue el carajo. Se fue el carajo. ¿Por qué mierda habla? ¿Para qué trajimos a Lola? No sé, ¿para qué? Calladita la boca, pues le dijimos que podía mirar nada más, ¿no? La idea era mirar nada más, ¿no? Sí, sí. No, por lo general, universitarias no son planchitas, ¿no? Habrá algunas, ¿no? ¿Por qué te mirás así? No, supongo que no habrá muchas planchitas así en la universidad. Ya a esa edad ya nos dejaron de ser planchas. Se nos pasa la bobera. Se le pasa la estupidez, sí, seguramente. Bueno, pero te vamos a llamar, vamos a hablar con alguien ahí, a ver si encontramos a alguien en ese local, a ver, hola. Vale, mamita, dale, guanla, sí, qué bueno, hola. Hola, ¿quién habla? ¿Qué está hablando? Ay, me habla, dale, movete, ¿qué? ¿Quién habla ahí? Hola, habla Darío Mambucha. ¿Darío? Sí, ¿quién está del otro lado? Darío, otra vez lo encontramos de vuelta, pero todo el tiempo lo encontramos, ¿no? No le puedo creer que sea usted de vuelta rompiéndome la bola acá. Pero todo lado donde llamamos lo encontramos, ¿qué sé? Encontrarme siempre. Pero usted me está persiguiendo, ¿verdad? Que usted me sigue. No lo seguimos, no sabíamos que estaba ahí directamente, o sea... No vas a mí, qué casualidad que me llame, ¿viste? Más casualidad que encontrar a Marcel dos veces en el Bicentenario. Es verdad. Dale, movete. Ay, Dios mío, ¿cómo está esto? Está en el club. Estoy acá en el club trabajando, sí. Ah, bien. ¿Está trabajando de qué? Porque estoy trabajando de Patovica. ¿Patovica? Estoy cuidando acá porque a veces entra algún vivo que quiere meterse con la muchacha. Patovica, disculpe Darío, pero yo la otra vez lo vi cuando vino otra vez a censarnos aquí. Y vio mis músculos, ¿no? Qué cosa impresionante. Quedó como asombrado. Yo sé que... No, en realidad me pareció como que mucha fuerza no tiene, en realidad. Bueno, pero nunca me vio pelear lo que pasa. Ah, bien, bueno. Pelea bien. Peleo bien, muchachos, porque soy atlético. Ah, bien atlético. Claro, por eso es karateca, pego unos saltos ahí que lo mato a la toa, el que quiera, sí. Bueno, pero, ¿está trabajando o viendo? Porque por lo que veo le está diciendo a la muchacha que se mueva ahí, no sé, que lo que escucha. Ay, mamá, mira lo que hizo, lo que se está perdiendo usted, ¿eh? No, sí, pero... No, yo estoy... Bueno, uno trabaja, pero no va a trabajar con los ojos cerrados, ¿no? Claro. Si no, no me doy cuenta de lo que pasa. Y uno mira acá. Hay cada estudiante acá a partir de la fantasía de la colegiala, ¿vio? Por eso mismo llamamos, porque hay una noticia de que, bueno, el dueño de ese club donde está usted propuso, sí, que las estudiantes bailen ahí en ese club para poder solventarse la universidad. Tiene una propuesta como la gente, vio, alguien que mete para adelante, sí. Me parece genial, porque si usted quiere estudiar y es pobre, acá le dan una oportunidad, ve que no le cierran las puertas como en otros lados. Para mí esta es una idea bárbara que promueve la educación, vio. De alguna manera, de estas pobres muchachas van a poder llegar a ser grandes abogadas, ¿no? No sé quién las va a contratar después de verlas bailar acá, pero es impresionante. Bueno, muy bien. La verdad, nos está tirando bien la posta de cómo es, ¿no? La cosa. Suerte, justo lo encontramos ahí, Darío. No, no sé si suerte, porque usted siempre que llama es para joderme, pero bueno, yo le estoy dando lo que más o menos veo. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Movete, movete! ¡Ay, Dios mío! En cualquier momento me le esquivo arriba, ¿eh? ¿Ahí hay muchas universitarias, entonces? ¡Wow! ¡Está lleno! ¡Mire lo que es esto! ¡Estoy rodeado por todos lados! ¿Va a tener que venir al club? ¿Acá sabes dónde queda? No, no sé. Después me cuenta, de repente. Después le mando, porque esto es impresionante. Bueno, Darío, no sé, la verdad, porque en realidad yo quería hablar con alguien ahí, pero siempre lo encuentro a usted. Pero yo soy alguien. Sí, yo sé que es alguien, pero alguien, digo, el dueño o algo así. Bueno, pero yo estoy trabajando acá y puedo darle la respuesta porque estoy capacitado. ¿Qué quería preguntar? Si tuvo aceptación, entonces, esta propuesta, hay muchas jóvenes entonces que han ido a trabajar ahí. Sí, se prendieron todas enseguida, les encantó, bueno, la propuesta. Se prendieron, sonó medio feo. Sí, todo sea por el estudio, no es fácil llegar a... Las carreras son duras. ¡Buf! Una trae la otra, tira. Bueno, sí, bien. No sé ya ni qué preguntarle, la verdad. Dale, movete, movete. Estoy como loco acá. Se ve que... No creo que lo encontremos en ningún lado, se va a quedar en ese trabajo, entonces, porque siempre que está cambiando de trabajo cada rato... No, de este trabajo no me sacan ni aunque me echen, me quedo acá, no me sacan con nada. Bueno, esperemos entonces no volver a encontrarlo, Darío. Bueno, y yo espero también, ¿eh? Voy a agendar el número, porque si me llaman ya no lo atiendo. ¿Sí? Bueno, bueno, pero en realidad no es su número, en realidad es el número de donde llamemos. Ah, ya me mató entonces, ya me pudrió todo. Bueno, esperemos no volver a encontrarlo, Darío. Y bueno, está, gracias por la información que nos dio. Bueno, espero que le haya servido de algo, señor. Bueno, siga disfrutando entonces. Bueno, acá estoy gozando como loco. Sí, dale, movete. Bueno, teníamos ahí. Increíble, siempre llamamos a algún lado y siempre está Darío, es increíble. Bueno, vamos a ir a una tandita o lo que sea. Escuchando algún temita que tengas por ahí. No, ese era para el cierre, en realidad. No tengo otro. Ponle de vuelta el Katy Perry. ¿Vale? Y ya. Ah, ahí está. Claro, dos temas a la vez no sirve. No funciona. Ahora sí. Ahí está. Y bueno, con eso nos vamos a una especie de tanda. No place where the grass is really greener. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Every time we say bloque, como el bloque del relato. De cierre, sí, totalmente. Es como la culminación de lo que fue todo, todo esto. Y usted tenía una anécdota para contar. Sí, algo que pasó justamente en el día del Bicentenario, ¿no? Cuando nos volvíamos con Marcel en el ómnibus. Bueno, producto de todo lo que fue... Se especula que hubo cerca de 300.000 personas. Ahí está, calle, más o menos. Entonces, bueno, en esas 300.000, ¿cuántos borrachos, tomados o drogados podrían haber habido? Saliendo de nosotros dos, que era un caso especial, ¿no? Sí, sí, todos. Sí, bien. Muchísima gente. Porque había mucha familia también. Sí, no, también había familia con niños y todo eso. Bueno, en el ónibus nos tocó venir. Todavía que ya veníamos medio dormidos, cansados. Parados. Viajaron parados, además. Viajamos en un momento parados, hasta las piedras venimos parados. Qué lindo. Dice todo el día. Cuatro ómnibus llenas de que estamos nosotros, ¿no? Sí, y dejamos pasar como tres ómnibus porque iban colgados, ¿no? Y en ese dijimos, bueno, capaz que en este pasamos y al menos vamos parados cómodos. Capaz que si esperábamos uno más íbamos sentados, pero ya... 3 menos 10 de la mañana. Claro. Sí. Atentí la hora. Sí, totalmente. Estaba complicado. En uno de los asientos había una persona que realmente creo que se había fumado todo, ¿no? Y tomado todo, realmente. Y estaba muy cansado. Sí. Estaba muy agotado. Qué bueno que el pobre persona que estaba sentado al lado de él lo atomizó durante todo el viaje. Un veterano. Sí, que había ido con sus hijos para con un mal, o sea, sabemos todo lo que conlleva eso, ¿no? Y el tipo lo miraba, se ve que se había peleado con alguien. Tal no, parece ser, ¿no? En un momento le dice, fue la propia pelea. Cuando dijo eso, nos miramos unos cuantos en el fondo del hombro. Como diciendo, bueno, acá se viene. Sí, sí. Aparte fue todo el viaje, fue. Porque claro, cuando la persona que estaba al lado se bajó, luego se sentó otro y comenzó a contarle de vuelta sobre la propia pelea, claro. Un tipo, ¿no? De... Sí. La propia pelea, decía, porque era un loco que tenía códigos, le decía, ¿no? Claro. Pelear con él me dio gusto porque un tipo que te pegó y... te pegó bien. Ahí está, pegó bien. ¿Y yo qué le iba a decir? Después de que me pegó... Era como papá, no me acuerdo qué palabra usó, sí. Empezó a pirar con, parece que se peleó con alguien, pero según él, un tipo, fue una pelea bien. Porque, o sea, un lujo pelearse con alguien. Eso fue lo que él quiso dar a entender. En principio, ¿no? Le pegó, pero a su vez se dejaba pegar. O sea, claro, no, mucho. Claro, en un momento como que dijo, sí, me tenía que dejar pegar porque el tipo peleaba... Remarcaba el honor, ¿no? Era una pelea de barrio, claro. Decir, una pelea de las buenas, nada de meterse otro, no. Un gusto pelear así. Un gusto pelear. Y el que estaba al lado, claro, dice, bueno, y sí, no sabía qué contestar. Aparte no te lo podía sacar de encima, un claro. Plomazo, ¿no? Y no te sucede siempre que alguien te diga, vos sabés que me peleé, fue un gusto. Ahí está, claro, obvio, fue un gusto haber peleado. En un momento, no sé de dónde sacó, que la pelea fue por una mujer, parece. La pelea fue por una mujer, no sé, la madre de mis hijos, no sé, empezó a pelear. Mira el orto, ¿qué hizo? No sé qué la habrá hecho, nunca quedó claro. Aparte cuando el otro le hacía preguntas, es como que se iba por las ramas, no llegaba a captar. Porque la otra persona también se interesaba en eso, ¿no? En un momento, claro, vos tenés una persona que te está hablando... Y ya le preguntas, ¿y por qué? Claro, ¿y qué pasó? ¿Por qué fue la pelea? ¿Y cómo fue? Dijo, por una mujer, no sé qué. Y ahí está. Y ahí empezó a hablar de las mujeres, no sé cómo se fue. Porque las mujeres no sé qué. Mujeres hay lindas, fea, gorda. Empezó todo, ¿no? Claro, empezó a contar los distintos tipos de mujeres que hay, ¿no? Porque mujeres tenés linda, fea, morocha, rubia, chico, repique y piano, le metí. ¿Qué significa una mujer chico, una mujer repique y una mujer piano? ¿Qué significa? Cuando metió esa, nos miramos con Marcel. Y aloja, dice, aloja. No sé, era parece eso, que un tipo de mujer puede ser chico, repique o piano. Ya, mi novia es piano, no, es repique, ¿no? No sé bien en qué categoría. Por cómo suena, capaz hay que darle, no sé, para ver cómo claro, suena. Ahí está, la cachetea es un poco. Hay que moverla. Ahí está. Yo en un momento empecé, empecé a asociar el estilo de mujeres que el tipo había nombrado. Sí. Bueno, el estilo, el chico, el repique y el piano. Claro, que no sé si se refería a eso, claro. O sea, yo no sé nada de percusión, capaz que vos lo asociaste, claro, por eso, lo por los tamaños por de la claro, mujer. El piano es más grande. Ah, ahí claro. Está. El que suena más. Y el chico que es el más finito. Y claro. El repique también que lo hacía el chico. Ahí está. Son diferentes tamaños, o sea. Claro, igual no me daba los números. No, claro, o sea, por más todo, o sea, por más cansado y todo lo que haya en el medio, no me daban los números. Mujeres, sí, con repique, piano, no, no asociaba mucho. A no ser bailarinas, pero no. Claro, pero nada. No. Y bueno, más o menos estuvimos todo el viaje bancándolo, cada vez que uno se bajaba se sentaba otro, pero bueno. Y seguíamos otra vez la historia. No, es que contaba lo mismo, pero de diferente manera. Sí, claro, también, no, pero varía, había ciertos puntos que no variaban. Sí, incluso usaba algunas palabras medias rebuscadas, que ahora no me las acuerdo. Sí. En un momento vos me dijiste, wow, el tipo es culto, ¿te acordás? Porque no sé qué palabra usó. Borracho, falopero, pero culto. Eso fue lo que te conté. El milímetro nada más. Claro, sí. Tiró una palabra que no sé, que la escuchás desde una persona que está, tiene un nivel de cultura, no sé. Alto. Ahí está, claro. No palabras bruscas, digo, digo, en un momento tiró unas frases ahí que no sé. Ah, y yo soy un poeta, bro. Sí, una sí, cosa... sí, realmente impresionante. O sea, sin proponernos, ¿no? O sea, era todo el fondo de la mitad para atrás, de lo único que era todo. Estábamos todos mirándonos y riéndonos de las cosas dormirse, que aumentaba este hombre. Por lo menos nos hizo entretenido el viaje, ¿no? Ahí está, porque todavía si quedaron parados. Claro, se le hizo más corto, inclusive. Va, no, teníamos un stand-up atrás nuestro. ¿No? Un stand-up de humor. De humor, que bueno, que al menos nos pudimos reír por un rato. Y bueno, fue la anécdota del... O sea, que después de todo lo del Bicentenario nos tocó vivir eso, ¿no? Eso todavía. Ahí va. Y bueno, y después sí, llegará a dormir, ¿no? Marcel, no sé si llegó a dormir o ya llegó y se bañó y se fue a trabajar. No, yo me bañé, dormí. ¿Llegaste a dormir algo? Sí, dormiste. ¿Una hora dormiste? Dos horas. Dos horas. ¿Cómo rendiste ese día, no? Ah, ni me acuerdo. No rindió directamente. No rindió directamente. No sirvió para nada. Sé que me pareció raro los tres días siguientes que era al mediodía de descanso y de noche, naturalmente. Una la cama. Después dormiste de corrido hasta la próxima. Dormía, pero lo recuperé bien. Bien, bien, eso es lo importante. Claro. Más bicentenario, ¿no? Festejemos. Sí, ahora para sí, los... me encantó. Claro, claro, para los 300, ¿no? Ahí está. Para los 300, bueno. Que... ¿Cuándo cumple de vuelta? O sea, bicentenario todos los días, como dicen por ahí, ¿no? El día de la madre todos los días, una cosa así. Sí, ahí dale, está, claro. Dale para adelante. A mí me encantó. Sí, sí. Bueno, y está, no sé qué más. No, sí, todo bien. Gracias por preocuparte, la verdad. Yo me preocupo mucho. Gracias por preocuparte, Marcel. Me cuesta comunicarme, ¿no? No, sí, sí, sí, se nota. Se nota. Pero, ¿no? Sí. Vas a tener que hacer algún. Sí, de alguna manera. Alguna forma, ¿no? De comunicación. Hay unas cuantas, ¿sabes? Hay unas cuantas, es verdad, es verdad. Hay que usarlas. Claro. Esa es la cosa. Porque estar están ahí, al alcance de la mano, capaz. Algunas más al alcance que otras. Al alcance de la mano. Podés ir al ciber una vez por semana, no te estamos pidiendo mucho. No, yo estoy yendo cada semana. Los reproches. Estos son los reproches de equipo. Cada 10 días, lo que pasa no es el uso que tengo. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo lo que íbamos a hacer un cierre musical. Sí, Marcelo lo estuvo quemando, de cada tanto le iba quemando. Le iba. Oye, ya acostumbré, papá. Discúlpeme. El otro día fui a comprarme un disco y no sabía cuál comprarme. Sí. Y a su vez estaban en había una especie de... Sí, estaban las liquidaciones de los discos en, no me acuerdo cuál, en el Palacio de la Música o Todo Música, uno de esos. Y además había dos discos que yo quería comprarme. Uno era el de... que nuevos. Uno era el de Doberman, que salió nuevo ahora, y otro era el de Buenos Muchachos, que también salió nuevo. No compré ninguno de los dos porque fui directamente y entré a buscar entre las cosas que estaban en oferta. Ahí está. Y dentro de eso, que había discos hasta de a partir de 40 pesos, 50 pesos, creo. Opa. Que era 80 pesos. Opa. 150, 170. ¿Y todavía? No sé, capaz que sí, no me acuerdo. Bueno, además de eso, encontré un disco doble de una banda que a mí en un momento me gustó mucho, precisamente porque lo podía tocar. en la guitarra. Mira, claro, no, era, tocaban como vos. Claro, porque eran tres acordes. Claro. Yo me acuerdo que el primer disco de esta banda, sí, lo escuchaba casi, lo tocaba entero prácticamente con la guitarra. Bueno, por eso te gustaba. Había bajado las partituras, obviamente, porque no había oído nada. Pero te sentías identificado porque era como... Sí. Porque lo podía tocar. Que lo podía tocar, es verdad. O sea, además de que era muy fácil y que una banda, para mí, genial dentro de lo que es el rock. Y bueno, vi ese disco doble y dije, voy a comprar este, salía barato. Y era doble todavía. Con toda la... Con, es una, un best-of, un lo mejor de, ¿no? De los Ramones. Ahí va, de los Ramones. Mirá. Sí. Y hacía mucho que no escuchaba a los Ramones y que me colgaba a escuchar un disco de los Ramones. Y lo estuve escuchando y hay temas geniales de los Ramones. Sí, muy sí, buenos. Sí. Y este que elegí ahora para cerrar directamente es uno de tantos en realidad. Pero fue como el primero, en realidad. Porque es el primer tema del primer disco. Ah, mirá. Sin duda el primer... No fue el primero que creo que empecé a tocar. No. Pero fue el segundo, no, sin no duda. Cerca, sí. Tiene tres acordes, es una pavada de tocar. Cualquiera lo puede tocar. Ya ni me sé los acordes que son. La verdad, ni me acuerdo ya cuáles son. Pero sí te acordás de la situación de que... Sí, de cuando los tocaba, claro. Ahí está. Nunca más, no. Nunca más, nunca más. Porque eran tres acordes que sabía. Sí. Claro. Pero... Y tal, quería cerrar con ese tema, Blistering Pop, de los Ramones. Me parece bien. De los Ramones. Ahí está. Y bueno, y cerramos con y ya de paso después me puse a ver un DVD también que tengo de ellos, o sea, ya me colé un te poquito colgaste. Más. ¿Viste que a veces ay, me empieza a escuchar lindo, algo claro. Te da más ganas? Sí, sí, sí, sí, pasa, sí, sí, sí. Y está, con eso quería cerrar el programa de hoy. Me parece bueno. ¿Está bien? Yo no sí, compongo. ¿No te pones? No, ¿te gusta el tema? Sí, Marcelo. Sí, sí, es lo que hay. Es muy poco para vos el tema. No, es muy... excelente. ¿Es excelente, decís vos? Es excelente. No, tratemos de no hablarle tanto arriba porque en realidad es un tema corto. Si le hablamos arriba es como que... Me escucho poco. Bueno, no importa, ya estamos liquidando el programa, Marcel. Vamos a darle para atrás al tema porque... ¿Te viste que dura no, un minuto y poquito, me parece. Es un tema muy cortito, claro. Si no, no llega a salir. 2 minutos 13. Bueno, con esto nos vamos hasta la próxima reunión. Ahí está. Es verdad. En cualquier momento estamos por acá. Ahí está. Chau. Chao.